El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día lunes 23 de marzo, nuestro programa número 51. Qué grato estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos 60 minutos junto a Daniel Castellanos esta mañana. Un abrazo para Daniel y gracias a su trabajo. Bien, amigas, amigos, vamos a empezar el día de hoy con un pensamiento, con una reflexión que nos comparte Ana Cecilia López. Y nos dice lo siguiente: en el presente, ¿cómo puedo ver el futuro si vivo en el pasado? Entonces, cada paso que doy me lleva a mi destino, me lleno de valentía para vivir la vida y puedo dar valentía a los demás, al igual que la llama de la vela puede iluminar el camino a otro y pues caminar juntos. Esa es una buena opción. Comenzamos la semana y queremos realmente desearles a todas y a todos, amigas, amigos, que pongamos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor energía para hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión, hacerlo con alegría, hacerlo con respeto hacia los demás. Buenos días, bienvenidas a todas y a todos. Les doy una sorpresa. Miren ustedes, Alex Alvear hace muchos años grabó este disco que lo tengo en mis manos. Se llama Soñando con Quito. Esta fue una producción con El Fonsal. Los arreglos, la dirección musical corresponden a Alex Alvear y Alain Mallet. Y la programación, la edición y el sampling, Alain Mallet también. Ingeniero de grabación, Stefan Colson. Y bueno, realmente hay un equipo extenso para la producción de este CD. Y realmente creo que es uno de los, de una de las joyas que tenemos de nuestros músicos, de nuestros productores ecuatorianos. Entonces, yo quiero invitarles para que juntos compartamos este tema de Alex Alvear. Y se llama esta historia no es de risa. Con eso comenzamos esta semana. Un abrazo para todas y todos. Buenos días. Tú, ¿de dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Tu boca me mira, invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar. Te me cruzo por delante. Vuelvo a tropezar, la la la la. Dime para qué viniste, dime ahora si te vas, qué silencios te detienen, qué te hace olvidar, olvidona. Que tu boca me mira y no sabe si jugar, si esta historia no es de risa. Amigas, amigos, y miren, nosotros estamos esperando una llamada pues de María José Ortiz. Vamos a con ella a hablar telefónicamente, a hacer una entrevista que estaba prevista para el día de hoy. Desgraciadamente, motivos de fuerza mayor pues le impedían a María José estar acá. Sin embargo, pues estamos listos ya para recibir su llamada. Amigas, amigos, ¿recuerdan ustedes? La semana anterior les conversábamos pues que un equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se trasladaba a Catequilla, en San Antonio de Pichincha, pues se celebraba el Mushuk Nina, ¿no es cierto? Bueno, Mushuk Nina o Nuevo Fuego, viene del vocablo quechua Mushuk, que significa nuevo, y Nina, que significa fuego. Es decir, esta palabra se traduce como nuevo fuego en el conocimiento astronómico de nuestros abuelos e indígenas quichuas. El 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, es el primer día del año nuevo andino. Esta, amigas, amigos, es una expresión ancestral de identidad de los pueblos originarios preincas y significa que iniciamos un nuevo ciclo solar y, en nuestra cultura agrícola, las fiestas del Mushuk Nina personifica la nueva llegada del gran espíritu estelar, Padre Sol o Taita Inti. Es un ritual de alegría, de agradecimiento y bien llegada de la nueva vibración solar, que pues fecundará a la Aspamama, Madre Naturaleza, y se pide que nos traiga paz, que nos traiga salud, que nos traiga abundancia. Inti Raymi son fiestas del sol, fiestas de inicio de las cosechas que se celebran el 21 de marzo de cada año. Son formas culturales de organización de saberes, de símbolos, de ritos, expresados en una espiritualidad, en su propia lengua, en su gastronomía, en su vestimenta, en las formas de vida, en un ambiente de generosidad, de solidaridad, de comprensión y de aporte al fortalecimiento de sus relaciones de interculturalidad y desarrollo. Es la riqueza de nuestras raíces de cultura patrimonial tangible e intangible. Y el fuego espiritual, en la parte espiritual, los ancianos sabios nos enseñan que en el Mushuk Nina del cosmos infinito y eterno llega con más fuerza esa poderosa vibración del hálito sagrado, que es el aire, la dulzura femenina del agua germinativa y la fuerza del fuego fecundador, del fuego, del agua y del aire, que es la esencia femenina y varonil, fusionada con el espíritu de la vida. Es el inicio de un sagrado ritual ancestral mutante, donde las parejas elevan el fuego renovatus y los solteros lo hacen con la música y las danzas rúnicas, a través del cual se potencia la armonía y florece la conciencia mágica del amor e intensa ternura. Amigas, amigos, quien en este nuevo heliocrón, que significa año, la salud integral y la magia de tus hechos estén envueltos en papel de felicidad, atados con cintas de amor, y que con tu sonrisa ofrendes el mejor regalo, brindada con un delicado perfume expresado de la pureza de sus ojos. Así la semilla de tu felicidad germinarán como mi mejor deseo para ti. Este es el mensaje de los grandes maestros, y pues nos dicen, para lograr tu propósito, tú eres tu propia muralla. Castelo Hacho. Bien, 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Tenemos ya la llamada que estábamos esperando. Pues se trata de María José Ortiz, que está al otro lado de la línea. Muy buenos días, María José. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, iniciando una nueva semana y, por supuesto, con muchos deseos de escucharte. Lamentamos que no puedes estar acá con nosotros, pero sin embargo te vamos a escuchar con atención lo que tienes que decirnos. Muchas gracias, Beatriz, por el espacio. Bueno, yo quería contarles sobre una campaña muy linda que estamos impulsando con la Universidad San Francisco de Quito, con motivo de la Semana de Género. La campaña se llama Su Futuro es Tuyo y busca concientizar a los padres sobre la importancia de una educación equitativa, porque creemos que si solucionamos el problema de la desigualdad de género desde los hogares, vamos a librarnos de un montón de problemas después, como es la violencia de género. Bien, cuando hablamos de equitativo, María José, ¿a qué aristas, a qué temas te refieres? Nos referimos a que muchas veces como padres creemos que podemos imponer a los hijos cómo vestirse, cómo actuar, qué deben hacer, qué no deben hacer, y nos basamos en estereotipos de cómo debe ser una niña y cómo debe ser un niño. O sea, la niña tiene que ser delicada, el niño tiene que ser fuerte. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacerles entender a los padres que es importante darles el espacio de explorar a los niños para que ellos puedan encontrar su propio centro. ¿Cuáles serían las alternativas para buscar o dejar esos espacios para niñas y niños a que busquen precisamente su propia forma de desarrollo? Con los psicólogos que nosotros hablamos para el desarrollo de esta campaña al momento de la investigación, ellos nos decían que es importante dejar a los niños de explorar libremente sus espacios, sus propios tiempos. Pasa muchas veces que los niños van a algún centro comercial, a algún lugar, y ponte, si eres niña, te gusta algo de color verde, pero tu mamá te dice, no, tienes que coger el color blanco o el color rosado o no te compro nada. Entonces la idea es que los padres tienen que aprender a dejar que sus hijos tengan ese espacio de elección propia. O sea, no significa que se les deja a los niños solos, sino que no se les impone, se les acompaña. En la parte de lo lúdico, en la parte del juego, pasa algo similar cuando, ¿qué quisieras, no es cierto? Es la cocinita, la muñeca, pero si la niña quiere un tractor o un avión o de pronto, no sé, una carretilla, ¿pasa igual? Sí, exactamente, tanto con los juegos como juguetes, tanto con juegos físicos. Por ejemplo, si la niña quiere ser boxeadora, todo el mundo le queda viendo como, ¿y esta mujer qué le pasó? Entonces, la idea es que lo que nosotros queremos enseñar es que tanto hombres como mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa. Si el niño quiere bailar ballet, tiene el derecho de hacerlo porque es lo que a él le gusta. Claro que sí. Bueno, entonces, ustedes están empeñadas en esta campaña de que la educación tenga que ver con lo equitativo. Para eso, ¿qué nomás han preparado para esta nueva iniciativa que emprenden? Bueno, nosotros tuvimos una impulsación de la campaña en Cumbayá hace un par de semanas, donde hicimos juegos interactivos para que la gente pueda aprender esto. Entre estos juegos teníamos uno que era muy interesante, que consistía en que una persona te amarraba una cuerda elástica a la cintura y tú tenías que alcanzar un objetivo. Y tú tratabas de alcanzar el objetivo y esta persona te detenía. ¿Qué es lo que buscábamos hacer entender a la gente con esto? Que muchas veces cuando nosotros limitamos a nuestros hijos, imponemos a nuestros hijos cómo deben ser y cómo deben actuar, estamos limitando a que consigan sus sueños, estamos limitando a que sean felices. Bien, María José, nosotros felicitamos esta iniciativa y por supuesto nos ha agradado mucho conversar contigo. Insisto, qué lástima que no haya sido personalmente, pero habrá una nueva oportunidad en la que te esperamos y quizás con un especialista para hablar de este tema un poco más en extenso. Mil gracias y éxitos en esta nueva campaña y emprendimiento. Buenos días. Muchísimas gracias, Beatriz, por el espacio y para mí también es un enorme placer poder hablar contigo. Mil gracias, amigas, amigos. María José Ortiz, quien nos hablaba precisamente de esta nueva campaña que se ha emprendido ya y que tiene que ver con una propuesta educativa con la equidad, ¿no? Con la equidad de niños y niñas. Una nueva propuesta de formación para, en el intento, digamos, de tener sociedades más equitativas, más justas. 9 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a seguir con esta música, como les decía yo, realmente es un... Son perlitas, ¿no? Son perlitas, es un lujo poder escuchar esta música interpretada por ecuatorianos, hecho acá y realmente con gran calidad. Ahí está Alex Alvear. Sola caminas, te miro desde un zaguán. Recojo tus huellas sobre el adoquín. La tarde floreció entre nubes de agua y sin saberlo me perdí en la luz de tu mirar. Sin conocerte te adoré, bello espejismo que inventé, y aunque mañana no estarás, mi eternidad por hoy serás. Hoy el mundo dejó de existir, gira el universo en torno a ti. Y entre espirales de cemento y cal, coágulo nuestro secreto siempre guardará. Con café, entre besos de humo, la seda dulce de tu piel, laberinto sin final. Sin conocerte te adoré, bello espejismo que inventé, y aunque mañana no estarás, mi eternidad por hoy serás. Hoy el mundo dejó de existir, gira el universo en torno a ti, y entre espirales de cemento y cal, guápulo, mi canción te llevará. Bien, Bien, escuchábamos Alex Alvear y esto es Un pasillo, tarde de lluvia en Guápulo. Le voy a pedir a Daniel, lo próximo que quisiera compartir con mi público es este Soñando con Quito. Este es un pasillo, ¿no?, con la letra de la señora Margarita Lazo y Alex Alvear, otra belleza. Y también de estas perlitas, como les digo yo, pues insistiendo en el gran trabajo, en la gran producción de este disco, Soñando con Quito. Las 9:20 a.m, amigas y amigos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la Federación de Rusia, presenta la muestra La Mujer en el Cine Ruso desde este miércoles 25 hasta el domingo 29 de marzo. Por otra parte, pues la presentación del libro Vi la Muerte en la PJ. Este libro se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es un libro testimonial, Vi la Muerte en la Policía Judicial, es una crónica de una tortura de Alex y Miguel Cadena. Este libro se presentará el día miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, amigas, amigos, una vez más la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues como es parte de su compromiso con nuestra sociedad, con nuestra comunidad ecuatoriana. En Chimborazo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, invita al primer Salón Nacional de Dibujo 2015, 21 de abril. El plazo de entrega de las obras, pues está hasta el 9 de abril, y si usted desea más información, le informamos que puede escribir www.culturaenecuador.org o en el Facebook Casa Cultura Núcleo Chimborazo o un email cculturache@hotmail.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, amigas, amigos, invita al primer Salón Nacional de Dibujo 2015, 21 de abril. Entregue sus obras hasta el 9 de abril. Y hay una invitación a la que no podemos decir no. Miren ustedes la temporada coral 2015, Música Sacra, con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 25 en la Iglesia de la Inmaculada de Iñaquito a las 19 horas se presenta nuestro coro. Igualmente para el día jueves 26 a las 19 horas, 7 en la noche, en la Iglesia Nuestra Señora de la Aurora, ubicada en la ciudad de la Nueva Aurora, se presenta el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el día viernes 27 a las 18 horas, 6 en la tarde, en la Iglesia Santa Ana, en la calle Chasqui, Salomón Cárdenas, también nuestro coro presente. Durante la semana iremos recordándoles, amigas y amigos, de esta temporada coral 2015, en qué iglesias se presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con música sacra. Y en estos días vamos a tener la presencia igualmente de la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, con quien dialogaremos sobre esta temporada de música coral, de esta música, música sacra. Viene ya nuestras celebraciones de Semana Santa y la Camerata no puede ser la excepción. Ellos ya han comenzado su temporada y creo que con mucho orgullo debemos decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene su coro, su conjunto de cámara y, cómo no, esta Camerata de primer nivel. 9:25 a.m. y seguimos con más música. Lunes 23 de marzo. Soñando con Quito, esta es una creación, la letra es de Margarita Lazo y la música de Alex Alvear. Sombras, mi

y nos llena de lealtad, porque toda liberación es un patrimonio cultural. Esta revista Casa Palabras entra en el año 2015 con imaginación y fortaleza en sus dones. Esto es lo que nos dice nuestro presidente, Raúl Pérez Torres, en la revista Casa Palabras número 13, nuestra revista cultural. Seguimos con más música y escuchamos esta mañana a Alex Alvear con este material Soñando con Quito. Escuchábamos De Dónde Vengo, una composición de Alex Alvear en este disco Soñando con Quito. Amigas, amigos, Ferias Ciudadanas de Cocina de Inducción estuvieron presentes en Calacalí, Pifo y La Merced. Este fin de semana, las Ferias Ciudadanas de las Cocinas de Inducción llegaron al Parque Central de las Parroquias Rurales de Pifo, La Merced y Calacalí, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, y el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos desde las 8 La empresa eléctrica Quito compartió informaciones sobre el programa de cocción eficiente, el PEG, sus beneficios y ventajas, formas de financiamiento, incentivos tarifarios de hasta 80 kilowatts al mes. 9:40 a.m, amigas, amigos. Por otro lado, nosotros queremos igualmente invitarles para que sean parte de nuestros eventos. Y como ustedes saben, la Casa de la Cultura, la primera institución cultural del país, permanentemente es la gestora de grandes eventos, pues, y queremos que sean ustedes parte de ellos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Embajada de la Federación de Rusia, presenta la muestra Mujer en el Cine Ruso desde el día miércoles hasta el día domingo. Domingo 29 de marzo, desde el miércoles 25 al domingo 1 de marzo. Bien, habíamos compartido con ustedes la semana anterior y hablábamos de la gran diversidad cultural que ha existido en el planeta a lo largo de la historia. Y esto pues da pie a la existencia de cientos de costumbres que pueden resultar un tanto extrañas a los ojos de un occidental del siglo XXI, ¿no? Entonces, se ha recopilado una decena realmente de estos insólitos datos y prácticas que pueden dejarnos realmente con la boca abierta. Y vamos a, en este momento, a compartir con ustedes. Miren ustedes, a la cárcel por copiar. Son de estas notas raras, de estas notas curiosas. En 1992, el gobierno de Bangladesh aprobó una ley que permite encarcelar a los niños mayores de 15 años que hagan trampa en sus exámenes finales. La norma incluye una campaña anual en los medios de comunicación para advertir a los estudiantes de la existencia de este tipo de sanción y, por supuesto, con ello, formar también en rectitud a los más pequeños y saber que aquello también es estafa. El significado, ¿usted sabe qué significa bindi? Bindi. Bindi. Bueno, tradicionalmente, este punto rojo pintado en la frente de las mujeres hindúes indica que su portadora está casada. Si usted ve una dama con este punto rojo en la frente, pues significa que tiene esposo. Antiguamente, el novio lo dibujaba con su propia sangre como símbolo de compromiso adquirido en el matrimonio. En la actualidad se ha convertido en un elemento decorativo, aunque ese color sigue estando reservado para las casadas. Y miren ustedes, dentro de estas notas curiosas, de estas notas que nos llaman un poco la atención, hablemos sobre el origen del brindis. El brindis, ¿no? Las copas que se juntan y salud, salud. Así decimos, ¿no? Salud, salud. Bueno, el origen del brindis. Uno de los posibles orígenes de la costumbre de estrechar las copas se remonta a la antigüedad en Roma, cuando una de las formas más usuales de matar a los enemigos era envenenar su bebida. Para probar lo que se iba a tomar era inocuo, entonces esa costumbre de estrechar vigorosamente las copas de forma que parte del contenido de una copa pasara a la otra. Ese era el sentido de chocar las copas, ¿no? Entonces, al momento de chocarlas, iba el líquido de la una a la otra, por lo que ambas personas pues beberían lo mismo a la final. Cuando el envenenamiento cayó ya en desuso, ya no se envenenaban las personas, el chocar las copas quedó como un recuerdo este ritual. Sin embargo, hasta el día de hoy, muchas son las sociedades en las que todavía se practica este brindis. Y para finalizar con este segmento, ¿de dónde viene el saludo militar? ¿De dónde viene el saludo militar? Bien, una de las teorías más aceptadas señala que cuando los señores feudales se saludaban entre ellos, levantaban la visera de sus yelmos para mostrar sus caras. Cuando las armaduras dejaron de usarse, los hombres se saludaban levantando levemente sus sombreros, costumbre que los militares simplificaron a un simple toque del ala del mismo, lo que probablemente derivó en el actual saludo militar. Si quieren conocer cómo reconocían en Roma el estatus social de una persona por su forma de comer, por qué los botones se colocan a la izquierda en la ropa de la mujer o el origen de la costumbre de no poner los codos sobre la mesa, les invito a que nos sigan escuchando mañana, aquí en Juntémonos en la Casa, donde seguirán estas notas curiosas, de las cuales también aprendemos un poquito. Seguimos con la música de Alex Alvear, Peguche. Thank you. Amigas, amigos, la Orquesta Sinfónica Nacional pues ofrece un recital en el Salón Plenario Nela Martínez de la Asamblea Nacional. Esto será el día de hoy a las 15:30. En este recital de la Sinfónica Nacional y la Asamblea se interpretarán partituras universales y obras de autores ecuatorianos con el violín de Tatiana Pinto y el piano de Alex Alarcón. Una orquesta, cuatro conciertos, música sacra. Y esta, la última semana de marzo, donde la Orquesta Sinfónica Nacional presenta cuatro conciertos en diferentes iglesias de la ciudad con repertorios de música sacra, con los directores Álvaro Manzano y Luis Castro, solistas Vanessa Lamar, un soprano, Fernando Zambrano, contratenor. El 26 de marzo, en las iglesias de La Dolorosa y La Concepción, a las 19:30, el 27 de marzo, en la iglesia del Carmen Alto y de Cumbayá. Entrada libre a estos cuatro eventos, amigas, amigos. La Orquesta Sinfónica Nacional también presente en estos festivales de música sacra. Y, amigas, amigos, despedimos nuestro programa del día de hoy agradeciéndole su sintonía, y lo hacemos con este tema, San Juaneando, Churay. Churay San Juanito, esta es una composición también de Alex Alvear y está presente en el disco Soñando con Quito. A Daniel Castellanos, mil gracias. Buenos días, hasta el día de mañana. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.